Gracias por continuar en Fórmula Femenina. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Para cambiar tu realidad, debes buscar otro lugar, otra verdad. Las 12 del día en punto, hoy sábado 5 de marzo de 2016, los saluda Eduardo Ramos Fuster. Estamos ya terminando la semana 9, la novena semana del año, y han transcurrido 65 días. Temperatura a medio ambiente en estos momentos, 8 grados centígrados. ¿Cómo han cambiado estos 3 días, no? Recordarán ustedes, el jueves, fresquecito, bueno, el miércoles estuvo haciendo un frío de aquellos de calahuesos. El viernes se compuso y hoy sabadito, no me va a decir usted, pero está el día primoroso. Si puede, terminando este programa a las 2 de la tarde, váyase a comer, a disfrutar con su familia, pero no se pierda, el día de hoy vamos a tener, bueno, bonito y barato. Por lo pronto, Pilar Hernández Pacheco, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? Bueno, una muy buena forma de festejar el Día Internacional de la Mujer. ¿Ya? ¿Cuándo es el día 8, no? El día 8, con la historia de tres mujeres ejemplares. ¿Tres mujeres ejemplares? ¿Una de ellas? Una de ellas, Rosario Marín, ex tesorera del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y los demás? ¿Te las guardas? Y los demás, después. Bueno, les vamos a ir platicando. Padme Vidente, Padme Castellanos, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Nada más, mi querido Eduardo, para todos ustedes que están en casita, ¿qué te parece si ahorita que iniciamos un mes tan interesante, te voy a hablar de las diosas que viven dentro de nosotros en esencia, como Artemisa, como la Diana y unas más? Bueno, y es que en este mes, el día 8 de marzo, celebramos el Día Internacional de la Mujer. Federico Vale Chirino, ¿y te fuiste de pata de perro? No. No, en eso ando, en eso ando. Me dijeron que andas ahí detrás de unos títeres, ¿no? Ando en cabeza o con algunas cabeza. Figuras, no, de algunas figuras que se mueven con las manos. Tómala. Así nomás se lo dejo a la imaginación y me voy para allá, para el norte, por Tamaulipas. ¿Pero son con hilitos o sin hilitos? Porque hay unos que no, no voy a decir la mano, nada. Son cuerpos que se mueven con la mano, tan. Óndale. Ahí las dejo. Bueno, vamos a ir al corte después con Federico y que nos cuente, ¿no? Miguel Ángel López Ibernal, poeta de la radio. Muy buenas tardes. Desde hace 30.000 años hasta la mitad del siglo XX, la mujer fue considerada como un objeto llano y placentero. Y hoy que quiere verse liberada, alguna reflexión sobre su papel en la historia. Pues la vamos a escuchar y con mucha atención. Y el día de hoy nos van a acompañar jóvenes estudiosos de la Universidad Autónoma de México. ¿Y qué creen que están estudiando? Periodismo y comunicación. El maestro Héctor Ramos nos va a hacer el favor de platicar qué tanto trabajo cuesta formar a los nuevos periodistas, ¿no? Y si leen o no leen, y qué es lo que le gusta a los jóvenes. Rubén Labastida, ¿qué tal, cómo estás? El día de hoy vamos a tener exposexo y entretenimiento. Se está llevando a cabo este fin de semana allá en el Palacio de los Deportes. ¿Y fuiste? Pues ya fuimos desde el día de ayer, viernes, sábado y domingo. ¿Y te dieron tu muestra? Ya platicaba todo lo que vi, cómo la pasé, bastante bien. No, pero normalmente uno cuando ve, pues nada de nada. Pues es que realmente vas a ver, a convivir, a pasar un rato ameno, agradable. También puedes ir con la pareja, con los amigos. Sí, o sea, no necesariamente, no es un centro, no es un centro de... ¿Te vas a ir con los amigos a disfrutarle? También con algunos amigos, por supuesto, ¿cómo no? ¿Los que se dejan o qué? Pues sí, porque algunos no los dejan. Ahora sí que algunos no los dejan, los que les dejan, pues con eso nos dimos la vuelta. Y los que traen mandil, ¿no? Algunos mandilones también se dan su escapadita. Lo importante es que este fin de semana está llevando a cabo Exposexo y entretenimiento, Eduardo. Bueno, de eso nos vas a hablar más tardecito. Es correcto. Indy Conectados, ¿qué es? Híjole, ¿con qué se come? Es un extraordinario colectivo de 7 artistas, Eduardo, que se unen para darle difusión a la música independiente. No, vienen bien apadrinados. Ajá. Y por supuesto vienen con todo este gran proyecto. Así es que bueno, pues están con nosotros. Hoy nos acompañan, está por ejemplo aquí Betty. ¡Hola! A quien saludamos con mucho gusto, es parte de Conectados. Son los líderes, por supuesto, de este de esta gran idea. Y mi estimado Sean O'Connell también está presente. Muchas gracias. Y a ver, Sean, cuéntenos. ¿Nada más siete o va a crecer siete el número? Siete somos la punta de lanza, somos los fundadores, los socios fundadores, siete solistas que nos unimos por más música para mejorar la música independiente en nuestro país, conseguir plataformas, nichos y espacios para todos los artistas independientes. Entonces, todo lo que nosotros conseguimos lo vamos pasando a todos los artistas emergentes que quieren formar parte de Indie Conectados. ¿Qué es lo que están buscando con esto? ¿Hacerle la competencia que a las disqueras? Lo que nos pelen. Pues sí, ahora sí, que nos escuchen. No, pues pelados ya está. Desde que inició el sexenio nos han ido rebanando poquito a poco, ¿no? ¿Qué están ahora haciendo? Sí, ¿cuál es la propuesta? Que sepan que existimos, que hay muchísimo talento que no es escuchado, ya que no tenemos aquellas plataformas tan importantes como lo era siempre en domingo, no sé, muchos programas que hubo donde eran lanzamientos y mucho apoyo para el artista. Claro, ahora tenemos otros caminos y tenemos que aprender a utilizarlos. Ahora tenemos las redes sociales, que es también un camino muy interesante, pero... pues tenemos que buscarle. Oye, ya me siento como atacado, ¿eh? Como que no les damos espacio. Al contrario. En tu tiempo sí había espacio. Sí, en el festival del Lote también. Ahorita también tenemos espacio. Oye, imagínate algo como Oti, ¿no? Ahora a mí me fascinaría. Estaría yo nunca olvidaré cuando José fue a la Oti. Claro. Y que se para todo el mundo y le empieza a aplaudir. Se me hace un momento así como mágico. Se te enchina la piel. Lo ves ahora en YouTube. Que todos los jóvenes dicen que ahorita... Con el punto crítico tú ya vas a hacer un programa de todos los días, ¿no? Vamos a estarlo promoviendo, ¿no? Vamos a estar promoviendo a estos artistas emergentes durante toda la semana ahí en el Punto Crítico Radio, elpuntocrítico.com, por supuesto, para que, pues, para ayudar a esta difusión. ¿Qué opinas? Darlos a conocer, ¿no? Claro, para que no nos vengan a decir que ya no hay espacios y que... ¿Qué pasó? Al contrario. Sí, hay que buscarlo. ¿Tú cantas? Sí, claro. Sí, yo canto. ¿Y a capela? Sí. A ver, cántanos algo. Eso. Para ver de qué correa salen los cueros. Mi sencillo se llama Corazón Tramposo. Te voy a cantar un pedacito. Es un pop country. Y dice: ay, corazón tramposo, la vida te ha dado de todo y sigues jugando a ser el príncipe de todos. Pero no quiero, así que ve pensando lo opuesto. Siéntate, cállate y cálmate, te echo al basurero. Uy, no, al basurero no, por favor. ¿Ya ven? Oye, ¿ya ven que si hay talento? Sí, hay talento. Para muestra basta un botón, dicen. Exactamente. Okay, estos siete integrantes de los que inician este proyecto de Indie Contactos. Indie Conectados. Indie Conectados. Mm. ¿Así de hermosa la voz? Por supuesto, tenemos pues ahora sí que la gracia de Dios, que los siete tienen mucho talento, lo hacen maravillosamente, cada quien en su género. Y también cabe mencionar que todos los medios, como ustedes, nos han abierto la puerta de una manera increíble, porque como que han visto la bandera noble con la que navegamos, que la intención es ser escuchados, que sepan que somos artistas emergentes, que tenemos algo que decir. Además, Sean, porque este proyecto ya de darse a conocer lleva prácticamente 2 años, ¿no? Sí, así ahí es. En el Lunario del Auditorio Nacional es donde lanzaron la propuesta, y finalmente ahorita ya es cuando está dando algunos frutos, ¿no? Ya tenemos aquí su disco, estamos viendo su disco. Está que padre, ¿no? Indiconectados, y están promocionando Valor es de Valientes, donde los siete... Volar es de valientes, es lo correcto. Y es precisamente cuando hicimos la letra, cuando hicimos la intención de esta rola, el chiste es que la gente que está en la misma situación que nosotros, se dedica a lo que se dedique, que cuando te cuesta trabajo, que nadie te cree, que ya tienes que volar es de valientes. Tienes que continuar. ¿La rola? Sí, claro que estamos escuchando ese tema de fondo en este momento. Y es como muy emotivo para nosotros oír ese tema, clavarnos en lo que llevamos trabajando 2 años y decir, vamos con todo. ¿Va a ser muy difícil que los otros artistas independientes se integren con ustedes? Bueno, no ha sido difícil, te voy a explicar qué estamos haciendo. Sí. Ya tenemos, a través de estos 2 años hemos trabajado mucho y pensado mucho, muchas juntas y todo. Ya tenemos una plataforma digital para música independiente que se llama Odin Talent.

Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos, El Punto Crítico nos acompaña vía telefónica en este momento, en esta tarde, Mario Arredondo, de Eventos Deportivos de allá de Iztapalapa, pues para anunciarnos una extraordinaria carrera que se va a llevar a cabo con motivo del Día de la Mujer en Iztapalapa. Así es que agradecemos mucho el que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, Rubén. ¿Y tú? Pues muy bien, aquí andamos, muy contentos de que se celebre esta carrera el próximo domingo 6 de marzo. Exactamente, si nos platica acerca de los premios, quiénes pueden participar, cuáles son las bases, los pormenores de este extraordinario gran evento allí en Iztapalapa. Claro, mira, es la 14ª carrera atlética de la mujer y en esta ocasión va a ser con sede en la delegación de Iztapalapa. Se va a recorrer los principales barrios y consta de 5 kilómetros. Está dividida en categoría juvenil, en libre, máster, veteranas y veteranas plus. Las inscripciones son abiertas aquí en la Coordinación del Deporte, en la sede delegacional. Estamos haciendo las inscripciones solo con el IFE, son abiertas. Les entregamos un kit en el que se les da una playera conmemorativa con los logos institucionales, se les da el número y en el número va el chip. Este chip es el que cuantifica los tiempos de llegada y de salida para las personas que en verdad compiten por un premio. La bolsa es de 130 mil pesos en efectivo. Entonces va a estar excelente. ¿Cuánta va a estar muy completa? ¿Desde qué edad pueden participar las damas? ¿Solamente mujeres o también caballeros? Está abierto, pero en categorías, la juvenil es de 14 a 17 y la veterana plus es de 60 en adelante. Es decir, está abierta para que cualquier persona la corra. ¿Desde qué hora tienen que reunirse todos los que deseen participar en esta extraordinaria carrera de la Mujer Iztapalapa 2016? Mira, el cañonazo inicial es a las 8 de la mañana y nos lo va a dar la jefa delegacional. Entonces, quitando la cuenta regresiva, quitando la ceremonia cívica, yo creo que todo empezará como 7:20, 7:40, para que se hace un calentamiento masivo. Oye, nos gustaría, por favor, Mario Arredondo, nada más que nos comente las redes sociales para que la gente esté muy al pendiente. Y bueno, pues no pierda tiempo, se inscriba allá en Iztapalapa, por favor. Sí, claro, en Facebook como Delegación Iztapalapa, Instagram y Twitter, lo mismo. Y como Coordinación del Deporte Delegación Iztapalapa. Pues te deseamos mucho éxito, agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada aquí en El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Un fuerte abrazo y mucho éxito. Igualmente. En esta extraordinaria carrera, ya lo sabe usted, la carrera. Correrán en su día las mujeres de Iztapalapa, carrera de la Mujer Iztapalapa 2016. Un fuerte abrazo, están abiertos los igualmente micrófonos y a tus órdenes. Muchas gracias, igualmente, saludos a todos. Muy buen día, hasta pronto. Y nos vamos de manera directa con nuestros grandes amigos de Salón Victoria, obviamente los conocidísimos y reconocidos grandes carnales del género ska. Así están presentes en esta tarde. Saludo con mucho gusto a Hugo Reyes. Hola, ¿qué tal? Puesto, mucho gusto. Quien está en la trompeta. Así es. Se toca una parte importante del Smauser, ¿no? Sí, pues ahora sí que nos toca ahí estar en los alientos y estar brincando también en el escenario, pero pues muy chido. Oye, qué padre, también está con nosotros Sergio Mendoza, guitarra y voz. Bienvenido, mi estimado Sergio. ¿Cómo les va? Todo chido por acá. Oye, ¿es cierto que están promocionando ya un nuevo disco, el disco Forajido? Bueno, ese disco es del 2014, pero vamos a hacer un lanzamiento de, digamos, una versión de lujo. Un deluxe, entonces, pero ese proyecto está, digamos, haciéndose, ¿no? Muy bien. En un mes, un par de meses, estaremos ahí dándoles la noticia. Y entonces, ¿y qué noticia, o sea, reciente, ya que esté calentando en estos días, para el 2016 vienen a comunicarnos a los amigos Radio Escuchas? Bueno, pues dos cosas. Tenemos un concierto bien importante en Casa del Lago, ahí en la primera sección de Chapultepec, que es el domingo 6 de marzo. empieza a las 11 de la mañana, la entrada es totalmente libre y para todas las edades. Para nosotros es muy importante, desde hace un tiempo hemos estado, digamos, ocupando espacios como muy populares, muy públicos, acercando la música a la gente, ¿no? De pronto sentimos que pasa mucho en el rock, que para que tú escuches la música tienes que acercarte, de pronto investigar mucho, pagar un boleto, etcétera. Diferente a que si la música está ahí y puedes acercarte, ¿no? Creemos que nuestra música es parte de la cultura de la ciudad, entonces tenemos que, pues, dársela a la ciudad, ¿no? Digo, a pesar de que ustedes ya son reconocidos en el ambiente del ska, hay mucha bandita que de repente se le olvida esa onda, ¿no? Pierden los pies, pierden el suelo. Ajá. Pierden el suelo estos carnales, se olvidan de la banda, del quien los dieron a conocer. Exacto. Y ya no quieren ni apoyar algún festival, alguna fundación, algo que también es importante, ¿no? Como labor social. Claro. En este caso, pues su labor de ustedes es dar a conocer un poquito más acerca del género del ska, ¿no? Sí, sí, el chiste es también acercarnos a más público. Uh-huh. Y que el público se acerque no solo a Salón Victoria, sino también a los espacios, ¿no? O sea, como decía Sergio, pues es llevar la música a todos lados, y estos lugares que, pues la verdad, manejan toda la onda de la cultura, y que mucha gente, por ejemplo, del público que nosotros tenemos, de repente no se acerca, ¿no?, a ese tipo de espacios. Bueno, pues es que lleguen y que los conozcan, que se acerquen y que vean que también ahí se pueden hacer este tipo de eventos, ¿no? Nos habías dicho que eran dos eventos. Entonces el primero es el que va a ser en marzo, el 6 de marzo, domingo 6 de marzo a las 11 de la mañana, ahí en Casa del Lago, al ladito del lado de Chapultepec. Muy bien, muy bien. Y la otra, pues aquí comunicándoles que tuvimos la buena noticia en días pasados de que nos invitaron a un festival en Colombia, en Cali. Y bueno, pues vamos a compartir ahí el escenario con Manu Chao, entonces nos cayó muy bien la noticia. Padre. Ajá, entonces pues ahí intentando hacer una buena representación de México. Ahora sí que tenemos la primicia aquí en el Punto Crítico, sí, de nuestros grandes carnales de Salón Victoria se van para Cali, Colombia. Exactamente, tocamos el 18 de marzo. Ajá. Y bueno, pues ahí compartiendo con Manu Chao. Obviamente de repente suena Salón Victoria y decimos, bueno, pues se la están pasando de pocas trancas y no tienen ningún problema. Sí han tenido también sus propios problemas como banda, ¿no? ¿Qué ha pasado de repente que el vocalista y que sí, que no, y que qué onda con eso? Bueno, pues mira, eso pasó sin pena ni gloria, no pues, le importa. No, son momentos que toda banda, ¿no?, atraviesa, y bueno, fue una transición, ¿no?, que hubo dentro de la banda, elementos que decidieron, pues, ya no compartir, ¿no?, este proyecto, pues toman su decisión de salirse y armar otro, y bueno, respetable. Nosotros, obviamente, pues tuvimos que reagruparnos, ¿no?, tomar nuevas estrategias y hacer lo que sabemos, ¿no?, que es música. Entonces, ahí está, que es este disco, el Forajido, y seguimos con los planes, que es lo que venimos a contar, y de aquí para adelante, ¿no? O sea, en 2016 es seguir buscando romper barreras, romper fronteras, ¿no? Estar en otros países, seguir trabajando en la escena local y bueno, ir creciendo, ¿no? Salón Victoria pues sigue trabajando sin echar para atrás nada, ¿no? Este proyecto de Cali Colombia, ¿cómo es que se aterrizó? ¿Cómo es que los llamaron debido a obviamente el nombre que ustedes ya llevan, o tuvieron que ponerse en contacto con alguien en especial allá por el rumbo de Colombia? Pues llevamos un tiempo. ¿Ya les había tocado visitar Colombia? Sí, ¿no? Fuimos a Bogotá en 2014, ¿no? Ajá. Muy bien. A un festival que se llama Vive el Planeta. Ah, pues perfecto. Ajá, entonces, sí, pues nos da mucho gusto porque ya estamos repitiendo en el mismo país. Es un poco como un indicador de que estamos haciendo un mercado, ¿no?, por allá. Y como te decía, a nosotros nos gusta mucho manejarnos por alianzas. Si conocemos a un grupo, alguien que haga radio, alguien de una universidad, etcétera, con quien podamos generar como un proyecto en conjunto. No se cierran ni se portan mal. Exacto, ¿no? Sí, claro, no, claro. Y este acercamiento se dio porque habíamos participado en un festival, uh-huh, que se llama Indie Fest. Ajá. En Campeche. Entonces, la persona que hace ese festival lo hace igual con alianzas, si pide apoyo, pues, a los institutos de cultura, etcétera, etcétera. Y entonces hace un festival al que trae bandas de Colombia, de muchos lugares. Entonces, por medio de él, él presentó el proyecto de Salón Victoria a la gente de Cali y bueno, pues nos invitaron. Esto obviamente ya habla de que la están haciendo, por un lado les está yendo bastante bien y entonces que están haciendo algo correcto, ¿no? Claro. Eso yo creo que se da precisamente por lo mismo de que no se están portando sangrones ni nada por el estilo, sino que simplemente están mostrando cómo son con el trabajo. Claro, y de hecho lo que pasa es que Salón Victoria se mueve también de una manera independiente, o sea, todo el contacto es directo mejor con nosotros, ¿no? Exactamente, entonces pues aquí no hay intermediarios y las decisiones vienen directas de la banda, ¿no? Uh-huh. O sea, si hay algo que pensar, lo platicamos de volada nosotros, valoramos y decidimos, ¿no? Pero estamos abiertos a todo, tanto a eventos sociales, culturales, eventos, festivales grandes, ir aquí, ir allá, o sea, lo que nosotros queremos es trabajar y seguir difundiendo nuestro proyecto. Me parece extraordinario. Actualmente, ¿cuántos integrantes son? ¿Cuáles son los nombres de los integrantes? Salón Victoria, para que pues estemos al tiro y sepamos quiénes son perfectamente, ¿no? Ok, somos siete. En la batería está Bernardo Huerta. Uh-huh. En el bajo está Tulio Gámez. Sergio Mendoza en la guitarra. Es que me voy así por batería sí, sí, sí, y secciones, ¿no? Para no perder el orden, claro. No. En los metales está Hugo Reyes, Juan Carlos Aquino en el saxofón y Francisco Becerra en el trombón. Y en la voz está Pollín Calva. Prefiere que le digan Pollo. Muy bien. Ajá. Sí, porque si no se ofende Pollín, ¿no? Oye, pues qué padre de agasajo. Eso quiere decir que van muy bien. Obviamente vamos a estar muy al pendiente de estas presentaciones que están comentando. Tienen abiertos los micrófonos aquí del Punto Crítico de Radio Fórmula, por supuesto. Y bueno, pues nada más finalmente sus redes sociales, si son tan amables, amigos, okay, de Salón Victoria. Bueno, pues pueden entrar a www.salonvictoria.com y ahí están los links de Facebook, de Instagram, de Twitter. Y también es muy fácil, ¿no? Si entras a Facebook es / Salón Victoria, el Twitter es @SalónVictoria y nuestro espacio ahí en YouTube es Salón Victoria TV. Perfectísimo. Sergio Mendoza, un fuerte abrazo. Gracias. También mi estimado gracias. Hugo Reyes, Salón Victoria presente el día de hoy. Nos dieron la primicia de que se nos van a Colombia a representar, a poner en alto el ska de México. Así allá es. Allá en Cali, exactamente. Y bueno, y aquí en México no se olvidan de la banda de los Cuates. Y obviamente van a estar en el lago de Chapultepec. Sí, nos queremos llevar marzo. Su energía así para allá, para Cali. Hay que darles buena vida. Nos vemos el 6, domingo 6 de marzo. Extraordinario. Salón Victoria aquí en el Punto Crítico. Llegó el momento de una pausa. Y continuamos con ustedes, amigos del Punto Crítico. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me pagan las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Comercial Mexicana te acompaña en tus primeros pasos como mamá en Club del Bebé, donde te bonificamos 20 pesos en puntos Payback por cada 200 pesos de compra en todo el departamento de bebés. Así es, por cada 200 de compra en el departamento de bebés te bonificamos 20 pesos. Club del Bebé, tus primeros pasos como mamá en Comercial Mexicana. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Hoy mi plan es pasarla bien. Pero si no te cuidas, no la vas a pasar tan bien. Yo me quiero esperar. Si puedes planear un día de diversión, puedes planear una vida, tu vida. Haz un plan de amor, no solo de impulsos. Un buen plan. Primero la escuela, ya después vendrán los hijos. La responsabilidad es tuya. Es de todos. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPO. gob.mx/CONAPO. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800 422 5292 o harmonhall.com. XEAI-AM, Radio Fórmula 1470. 1470 kHz. Transmite con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, México, Distrito Federal. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Una estación de Grupo Fórmula. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Descarga en orfeón.com los éxitos de Miguel Mateos. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Y regresamos, Federico. Esta, ¿cómo le llaman? Profesión de comunicación. Algunos dicen que es como una artesanía. El maestro Jacobo Zabludowsky lo definía en su tiempo como un arte. Como también. Un arte, sí. ¿Qué es la comunicación? Okay. Oye, también le han dicho disciplina. Que de disciplina no tiene mucho, la verdad. Pero como sí, todo arte. Pero también deben ser disciplinados. Del tuyo. Y estamos hablando del periodismo. Sí. Las la comunicación en general. Pero básicamente... Básicamente periodismo, es correcto. La información. Quien se asume como periodista es una persona que se dedica su tiempo a la investigación. Es un comunicador nato. Un chismoso, ¿no? Es un chismoso, comunica. Fíjate que mi hijo, cada vez que le digo que los pilotos son, pues son los choferes del aire. Sí. ¿No? Con todo el glamour los que pilotos, representa. Pilotos, como tú, hermano. Sí, sí, sí. Piloto. Oiga, ¿saben qué es piloto, no, Eduardo? Yo también soy piloto aviador. Exacto. Pero, como me dedico al periodismo, él me dice, oye, si me dices que un piloto es un chofer del aire, yo te voy a decir que tú eres un chismoso. Y le digo, tienes toda la razón. Claro. Para ser periodista, lo primero que debe uno asumir es que tiene la necesidad de comunicar, de ir a chismear, ¿no? Oye, ha sido que suena pleonasmo. Oye, tú eres mi maestro. Tómala. Eres maestro. Pero tú bien que sabes de mi propio, ¿no? En el chisme. Ah, sí, en el chisme. Eres mi maestro, por favor. Fíjate que hoy nos acompañan jóvenes chismosos, dedicados a la comunicación y que les ha gustado el periodismo. Ezra, nos acompaña Fernando, Iván, Montserrat, Ángel, César y Brisa. Fernanda, todos ellos y ellas de la UNAM. Así es, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ni más ni menos, ¿eh? Yo estuve ahí, Eduardo. Pero no estudiaste. No, pues estuve alguna vez. No, yo estoy en sociología. Sí, oigan, octavo semestre de esta carrera de periodismo y comunicación. Los acompaña el maestro Héctor Ramos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Héctor. Gracias, Eduardo, muchas gracias, como siempre. Oye, ya iba a decir viejo amigo, no, es amigo viejo. Y con mucho cuidado, ¿eh? Héctor, muchos años ya formando nuevos periodistas. 12 años dando clases, formando periodistas, y la fortuna es que sí hay gente que se ha metido a los medios, y me da gusto. Pues que se acerque, que se acerque al micrófono, sí, ¿no? Sí, pero un poquito más. Acerca, no te pongas miedo. Con usted no es nada. Usted acérquese. ¿No pasa nada? No. Oye, Héctor. Sí. Cuando te enfrentas a un nuevo grupo de jóvenes, y a lo largo de un año, o de los 4 años que dura la carrera, la información que van obteniendo para ir haciéndose periodistas, comunicadores, cuesta mucho trabajo obtener. ¿Qué es lo que le recomiendas que deben hacer? Básicamente se recomienda, primero, que lean. Segundo, que sean buenos lectores. Sí, ¿no? Si no son buenos lectores, no son buenos periodistas. No son buenos periodistas porque no van a conocer cuando vean a un personaje en un restaurante, en un aeropuerto, en la misma calle, a un personaje político, público, ya sea artista, lo que sea, pues se les va la nota porque no saben ni quién es. Y cuando lo ven, digan, bueno, pues ahí está tal fulano, pero ¿qué le pregunto? No sé. Entonces, oye, pues se les va, ¿no? Algunos periodistas, cuando le entran y ya el trabajo, no buscan precisamente la nota, andan buscando la nota, ¿no? La nota, sí, así que, es. Que le dan ya un sobresote. Sí, pero bueno, por lo menos buscan algo, ¿verdad? Algo, ¿no? Entonces, la importancia, yo creo, ahorita de los nuevos estudiantes es hacer el nuevo periodismo que es en la radio, ¿no? Que es donde estamos enfocando nosotros, ¿no? Y es lo precisamente lo que estos muchachos que están aquí contigo, pues están tratando de abrirse en ese camino. Pero algo muy importante, y ellos lo saben, el que no investiga no es periodista, el periodismo es investigación. Es investigación crítica, poner el dedo en la llaga, por sobre todo. Y yo les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿qué les dio por meterse a esta carrera, buscando esta profesión? ¿Qué les llamó? Por ejemplo, tú, Fernanda, ¿qué te llamó en el periodismo? Bueno, ¿qué me llamó? Hasta los ojos se brillaron, sí, pues es algo que me gusta mucho. Ajá. Y principalmente me acerqué aquí por la música, porque a mí me gusta mucho la música, me gusta escribir de música, me gusta conocer, y asimismo quisiera darme la oportunidad de conocer distintos personajes que estén dentro del ámbito musical y para yo posteriormente dedicarme a esto. Es por eso que me acerqué ahora al periodismo, ahora con lo que nos dice el profesor Héctor, de que tenemos que hacer un periodismo narrativo, donde empecemos nosotros a contar nuestras propias historias, que le informemos a nuestros lectores lo que estamos nosotros viviendo. Porque muchas veces pues ellos no tienen como el acercamiento, y para eso estamos nosotros, para comunicarles lo que realmente está pasando, lo que estamos viviendo, y bueno, hacerlos de una manera divertida y atractiva, pues para que no se pierda esta... la oportunidad de seguir leyendo. Y es que les voy a decir que el género de la crónica es algo sensacional. Nada más leamos los libros de Monsiváis, ¿no? Sí. Ahí va a encontrar usted una crónica, pero de mucha calidad, de primera. Oye, ¿qué le preguntas a Montserrat? ¿Dónde está Montserrat? ¿Qué le preguntas a Montserrat? ¿Qué fue lo que te indujo a meterte a esta carrera viendo a tus compañeros? Pues justo cuando hablaste de la crónica, ajá, me acordaste de cuando yo me enamoré del periodismo, ¿no? Y fue con Gabriel García Márquez, uh-huh, leyendo todas sus novelas, sus crónicas. Entonces me gusta mucho esta parte, justo como nos lo dice el profesor, del periodismo narrativo, que es una forma padrísima de descubrir la realidad. Rubén Leñero, pero, por ejemplo, pero de una forma muy creativa, muy legible, ¿no? para cualquier lector, ¿no? O sea, uh-huh, para cualquier persona que quiera saber la verdad, lo que está pasando en la vida cotidiana, y nosotros tenemos la obligación de hacerlo algo legible, ¿no? Algo muy sencillo, escribir sencillo y pensando complejo, ¿no? Que es como una cosa padrísima, es lo que a mí me motiva. Que te voy a decir que la verdad es subjetiva, cada persona tiene su verdad, pero la verdad verdadera, esa verdad verosímil, o como dicen en el periodismo, la verosimilitud de la información, es aquella que científicamente podemos conjugarla y siempre nos va a dar el mismo resultado. Cuando se dan los hechos, el periodismo o el periodista tiene la obligación de recopilar los datos de manera científica y que cada vez que se cuestione la información nos dé el mismo resultado, o sea, obtenemos la verdad verdadera. Oye, Eduardo, perdona, aunque suene a cliché, digo, para platicar con las mujeres de primera instancia, a mí me gustaría, por ejemplo, saber, Brisa, por ejemplo, ¿qué género periodístico es el que más te llama la atención? Ok, yo también creo que me voy por el periodismo narrativo. ¿También? Sí, creo que es el mejor, porque uh-huh, te va envolviendo, es como mágico, o sea, es algo que te va dando los datos duros, te va descifrando la realidad, pero de pronto también te hace una pintura, te permite ver los ambientes y penetrarte todos los sentidos de lo que estás leyendo, entonces tiene un impacto más profundo en ti. ¿Algunos le llaman periodismo de color? Sí, exacto, porque pues incluso con lo que lees, puedes imaginarte los contextos, en los ambientes, colores, los olores, las caras de las personas, y pues es algo más rico, que se va haciendo algo más rico, y pues muy interesante, porque es como que estamos leyendo con, vaya, lo que leemos lo podemos ver, podemos sentirnos ahí. Imagínense ustedes las obras de García Márquez, por ejemplo, o de Miguel de Cervantes Saavedra, cuando nos platica de este Quijote y Sancho Panza. O algo más informal como Jorge Ibargüengoitia. También. ¿No? Muy rico y es muy, muy coloquial, ¿no? Muy ¿Te acuerdas el libro que te regalé hace poco? Sí, por supuesto. ¿La última edición? Es Humberto Eco. Precisamente. Del péndulo de Foucault. Del péndulo, nada más. El péndulo de Foucault. Fíjate que dentro de esta manera de escribir de estos grandes periodistas, a final de cuentas son investigadores, y la manera de plantear la comunicación, en este libro se habla precisamente de cómo configurar un periódico y la comunicación. Yo le te preguntaría a ti, Iván, sí, ¿qué te llama del periodismo? Ahora que termines, estás en el octavo semestre, ¿a qué te vas a dedicar? Pues estoy ya, como lo comentas, a un semestre de terminar la carrera. Uh-huh. Y yo también estoy enfocado un poco más al ámbito musical. He tenido la oportunidad de platicar ya con periodistas como ¿y tú? ¿Y deportes qué? ¿A quién le gusta el deporte? También. Nada, no, no, deportes también. Sí, también me gusta. Música el deporte. Y deportes, ¿no? Sí, los dos son. Y el espectáculo. El espectáculo. Va. Bien, Ángel. Gracias. ¿Tú qué género es el que te llama la atención? Pues igual la crónica es un. ¿También? Un género muy básico, bueno, elemental para todos, creo. Y creo que también algo de importante del periodismo es que siempre se va a aprender. Siempre, desde cualquier aspecto o tema que te pongas a investigar, siempre vas a encontrar algo nuevo y eso hace que te metas más y más al tema y descubras cosas nuevas. Pues ahí tienen ustedes, amigos, amigas, las voces de los jóvenes, aquellos que nos van a llevar las realidades y los hechos de nuestra sociedad. Día a día vemos como seres humanos cómo evoluciona la comunicación en la actualidad. Nos enteramos de todo lo que pasa por las redes sociales, pero solo por los medios serios acreditados a través de la radio y de la prensa escrita, descubrimos lo que es falso y lo que es verdadero. Y en última instancia, al analizar los diferentes medios, descubrimos la verdad verdadera. Jóvenes, les agradezco mucho y déjenme darles mi más sentido pésame, porque se han acercado a una de las profesiones más difíciles y que más trabajo cuesta ejercer, sobre todo en México. Muchísimas gracias por acompañarnos este día y a ustedes por escucharnos. Vamos a un corte y regresamos. Vamos. Mi punto de quiebra, te escribo esta canción, veamos a dónde llega. Y es que dicen que yo no tengo rumbo. ¿Sabías que? Hay evidencias que muestran que las familias disfuncionales durante la infancia pueden afectar la forma en que los padres interactúan con sus hijos, lo cual a su vez puede influenciar la forma en que los hijos se conectan con sus padres. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina Ibarra-mamá, en Facebook en Gina Ibarra. Y les recomiendo mi libro, Hablando de Mamá a Mamá, una guía para ser la mejor mamá. Nuevo Sky HD tiene para ti una más de las mejores exclusivas deportivas y de entretenimiento. El clásico Barcelona contra Real Madrid, este 2 de abril. Vive la experiencia HD más completa con el nuevo Sky HD. Más exclusivas, más de 90 canales en HD y próximamente más de 160. Suscríbete desde cero pesos en HD. Nadie tiene más alta definición total que el nuevo Sky HD. Contrata al 4040-0202 o al 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Las grandes personalidades están en Radio Fórmula 1470. Escucha las número uno del rock and roll todos los días a las 12 de la noche, aquí en Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Pues así es, Eduardo, y a toda la gente que nos escucha en la República Mexicana. Fíjense, ¿saben qué? Hoy los voy a llevar, como siempre, los llevo a distintos lugares. Hay distintos lugares, unos más interesantes que otros, pero todos interesantes. Fíjate, sorpréndeme, sorprende. Bueno, no, ¿por qué te voy a sorprender? No te voy a sorprender, pero sí te voy a ilustrar y en algo muy divertido, fíjate. A ver. Es, fíjate lo que estoy diciendo, me estoy atreviendo. No, pues eres un atrevido de siempre. Sí. ¿Te atreves? Sí. De los atrevidos es el mundo. Estoy de audaz, Federico. Estoy de audaz. Y valiente. Bueno, fíjate que hay la primera edición del Festival de Títeres. Ándale. Estoy hablando de títeres porque además... ¿Pero esto es dónde es? ¿En Puebla? Bueno, títeres hay varios. Yo conozco la Cámara de Diputados que hay varios. No, pero hay varios en títeres. Puebla, Gali, ¿no? Hay gobernadores. Hay varios funcionarios públicos que deberían de hacerla. Oye, es más, podríamos hacer un festival de payasos. Tómala. Y yo creo que también payasos entraría, ¿no? Entraría en este. Pero en este caso hablamos de títeres. Y entonces fíjate que esta primera edición es algo muy aventurado porque sí ha habido ya en algunos otros lugares de la República Mexicana. Ya ves que a mí me gusta un poco variar. Uh-huh. Y entonces, pues como ando ahí en la República Mexicana. De pata de perro, nada. Pues sí, de pata de perro y de pata de lo que caiga. Uh-huh. Y entonces, fíjate que ya ha habido otros intentos de algunos festivales de títeres. Y este es uno, me parece un gran esfuerzo. Y para eso, fíjate que invité a mi amiga, la maestra Libertad García Cabriales. Ella es directora, nada más ni nada menos, es directora del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. Y que, la verdad, dime por favor, maestra Libertad, que además qué bonito nombre tienes. Dime por favor, ¿por qué surge esta inquietud de los títeres? Que la verdad, hoy por hoy, lo que llama la atención a los jóvenes es más la tecnología, más que un títere se me antoja. Contéstame y hazme pedazos si quieres. Bueno, primero déjame decirte que de los títeres que yo te voy a hablar son títeres maravillosos. Exacto, sí, sí. ¿Son de esos de madera o de carne y hueso? No de los que tú estabas hablando. De los que yo te voy a hablar son títeres que nos hacen sentir, que provocan uh-huh. emociones. Y bueno, también el poder de los artistas está precisamente en provocar emociones. Claro, entonces, claro. Oye, pero además en tener esa certeza, ¿no? Y ese talento para lograrlo. Perdón, Eduardo. ¿Y se siguen haciendo de madera o ya se hacen de plástico o otros materiales? Se hacen de varios materiales. Se hacen de... Ahora sí ya hay muchas formas de hacer títere. Y precisamente nosotros en el festival no solamente estamos haciendo la exhibición de las obras, sino también talleres, conferencias, capacitación para nuestros titiriteros. Porque consideramos, y eso hay que decirlo también, que se está perdiendo esta tradición, y acá en el norte se está perdiendo muchísimo. Entonces hay que buscar rescatar esta maravillosa expresión. Hoy por la mañana precisamente inauguramos en el Parque Cultural Reynosa, que es un espacio espectacular para la cultura del arquitecto Terraza, que por cierto estará cumpliendo 80 años en estos días. Acabamos de inaugurar por la mañana este festival, y si tú hubieras escuchado las carcajadas de los niños, los gritos hablándole a los títeres, bueno, uno recobra la esperanza y oye, uno sabe. Oye, Libertad, perdón la interrupción. Es que eso que me dices, no. Ojalá la gente que nos esté escuchando también se lo transmitas, esa emoción, porque ver a los niños y a los jóvenes, porque además seguramente también los papás van para allá. Entonces, para todas las edades es una emoción el ver a los títeres, el ver este arte, este talento, pero el ver que conmueva a los niños, y de esta manera, ¿sabes qué? Contextualmente hablando, es importante recordarle a la gente lo, perdóname la palabra coloquial, pero lo caliente que está el estado de Tamaulipas. Hay que recordar que ustedes han tenido dramas, han tenido pasajes muy, muy graves, delicados, muy, muy violentos. Y entonces esto es un bálsamo verdaderamente, y además es un bálsamo educacional, Libertad. Así es, yo estoy convencida de ello, estamos convencidos de ello en el gobierno de Tamaulipas. La cultura se ha constituido en un baluarte de la paz, claro. En un baluarte de la fraternidad, de volvernos a mirar a los ojos unos a otros y reconocer lo esencial, qué es lo que vale la pena, y es la vida siempre, la defensa de la vida. Y creo que en ese sentido la cultura tiene mucho para aportar, y acabamos precisamente de terminar un festival Semillas para la Paz, para niños, que superó todas nuestras expectativas. Tuvimos todos los teatros en la calle, exposiciones, talleres, los niños llenaban los espacios, y esa es la esperanza a la que le estamos apostando en Tamaulipas, y creemos que en este caso con los títeres, que son estas expresiones que mucha gente ve antiguas y que los niños nos demuestran con su alegría, que nada ha pasado, que lo que verdaderamente vale está ahí, y es precisamente lo que está dentro de las personas. Oye, Libertad, algo que se me ocurre, mira, quisiera ser visual y que entonces quiero que la gente que nos escucha nos vea, y entonces quiero que me narres un pasaje de qué es lo que está sucediendo hoy sábado, por ejemplo, en este festival titiritero. ¿Qué puedo esperar si asisto a un evento de este festival titiritero? ¿Qué podemos ver con los oídos? Primero tienes que esperar emocionarte, tienes que esperar sentir, tienes que esperar a través del espectáculo de los títeres, remover la memoria, que yo creo que también eso es importantísimo, y afirmar lo que eres como ser humano. Creo que al mirar los ojos de los títeres y ver este manejo que se hace, en estos días hemos estado viendo precisamente eso, cómo con una sola mano uno de los títeres es capaz de provocar todas las emociones de los niños, de los jóvenes, hasta los 99 años, les digo yo. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar? Sentir la vida. Y creo que eso es lo que buscamos provocar nosotros a partir de la expresión de los títeres, que verdaderamente yo que crecí con los títeres estoy emocionadísima de ver cómo los niños siguen sintiendo y siguen esperando y siguen exigiendo cosas de calidad para ellos. Oye, Libertad, fíjate que aquí todo el mundo me tilda así de facilote, pero ya me acabas de convencer. Ya me convenciste, no, y entonces... Pues vente para acá. Oye, quiero convencer a toda la República Mexicana. Y entonces, quiero saber, por ejemplo, hoy sábado, ¿qué nos resta de este festival? Para que la gente que esté cerca y la que esté lejos, con mayor razón, pero que se vaya y se transporte allá a Tamaulipas. ¿Qué nos resta? Pues hoy estamos de lujo. Ah. Hoy estamos de lujo porque tenemos... Hoy sábado. Sí, sí. Dime. Hoy sábado estamos de lujo porque tenemos una compañía de aquí, de Reynosa, que es emblemática, que cada vez que presenta una función está construyendo títeres nuevos, y que precisamente dentro de este festival hay también una exhibición de títeres del maestro Mario, que nos está presentando toda la historia de su compañía a través de sus títeres. Y aquí yo estoy viendo a Don Quijote, a Sancho Panza y a Dulcinea, más enamorada que nunca, precisamente contándonos esa historia. Dulcinea del Toboso. Fíjense, así es. Vengan a Tamaulipas, tenemos esto y tenemos muchas cosas más para ofrecerles. Y sobre todo, este norte, lo que está más vivo que nunca y que está diciéndoles cosas a México. México no se explica sin sus regiones, sin sus estados. Maestra Libertad García Cabrales, Te saluda Eduardo Ramos Fuster. Oye, claro, nada más descríbeme a ese Sancho Panza de hilitos. Pues si te describo al burro que lo está cargando. No, ese nada más para Federico. El burro para Federico. Con unos pelones divinos. ¿Cómo está ese Sancho Panza? Ya me lo imagino. Bueno, te describo a Sancho Panza con unos ojos enormes. Ajá. Con un cabello gris. Y las patitas flaquitas, me las imagino. Y esta panza divina que está, ajá, a punto de botar un botón. Oye, y este Quijote de la Mancha, ¿qué tan largo? Este Quijote de la Mancha, alto, muy alto. Los niños se han tomado muchas fotos con él. Ajá. Y sobre todo creo, como siempre, sigue siendo este hidalgo que sueña aquello que parece imposible, pero que está dentro de los corazones, la ternura en su rostro. Bueno, Libertad, perdón. Como bien dices, Libertad García Cabrales, los niños, 99, 100 años, 116 ahora, seguimos estando al día y pendiente de estos títeres, ¿no? Que en algún momento, cuando éramos muy jovencitos, nos movieron el corazón. Ahí en Tamaulipas, ¿en qué lugar están? En Reynosa. En Reynosa. Estamos en Reynosa, en la frontera, precisamente en la franja fronteriza, reafirmando la identidad nacional y sobre todo en un espacio que verdaderamente los invito a conocerlos. Es uno de los parques culturales, el centro cultural, yo creo que de los más bellos, sin duda, de este país. Es así como un caramelo lleno de colores, enfrente la laguna encantada, que es bellísima. Ahora mismo el atardecer tiene un sol redondo, naranja, la cosa más bella. Vengan a Tamaulipas, los invitamos de verdad con todo el corazón. Pues ya está hecha la invitación, Libertad García Cabrales. Y bueno, Libertad, pues estamos en contacto y muchísimas gracias. Y termina mañana, nada más rápidamente, ¿a qué hora termina? Nada más la hora. Sí, mañana por la tarde terminamos. Perfecto. Con otra compañía y están pues todos invitados. Eso un abrazote. Es. Muy bien, gracias Libertad. Gracias Libertad García Cabrales, ella es directora del Instituto Tamaulipeco de la Cultura y las Artes. Acaba de decir un comentario muy importante, Eduardo, nada más se lo dejo como reflexión. Hay que recordar que es la frontera más grande comercialmente y la más grande y la más importante comercialmente hablando. Y sostiene el peso de la potencia más poderosa de la época y del mundo. En este momento, válgase la redundancia, no obstante, todo este poderío cultural mexicano es un sostenimiento muy importante. Para toda esa zona y yo te diría que para toda América, la República. Latina. Así es, seguimos. Vamos a un corte. Crítico, por supuesto. Y regresamos, por ¿no? supuesto. En Fórmula Femenina, continuaremos en un momento. Nuestro turismo de Comercial Mexicana pinta, arregla y remodela al mejor precio. Solo por unos días te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todos los muebles para exteriores. Sí, por cada 1,000 pesos de compra en muebles para exteriores te regalamos 250. Los mejores precios solo en Hazlo Tú Mismo de Mega y Comercial Mexicana. Hasta marzo 7. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me paran las quejas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Fundación Origen te invita a su evento de beneficencia Spring Fever del 7 al 10 de marzo en Parque Vía Reforma 1945, Lomas de Chapultepec, a beneficio de su centro Casa Origen, Villa Victoria. Te esperamos del 7 al 10 de marzo. Spring Fever, Parque Vía Reforma 1945. Compra con sentido. Spring Fever. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. ¿Hola? Maya, voy de regreso del viaje. La pasé genial. Y de recuerdo te llevo una plantita. ¿Quieres? Gracias, mijo. ¿Pero revisaste que se pueda? Antes de viajar con cualquier producto vegetal, averigua si puedes ingresar con él al país y qué requisitos debes cumplir. No olvides declarar toda fruta, verdura, planta y alimento que traigas del extranjero. Senacica. Mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Visita orfeon.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Telefórmula Deportes, 5 de la tarde. La fórmula es Deportes, Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Ya nos acompaña nuestro siguiente invitado, lo mencionamos al inicio de la sesión. Y bueno, pues está con nosotros Fernando Teira, organizador de Expo Sexo y Erotismo. Grandes, grandes noticias para todos nosotros, los amigos radioescuchas, para todos aquellos que gustan del sano entretenimiento. Exactamente, ¿no? Los invitamos 4, 5 y 6 de marzo en Palacio de los Deportes. Pueden ver toda la información en www.exposexoyerotismo.com. Ahí viene la lista de estrellas, la lista de actividades y todo lo que vamos a hacer para el beneplácito del público que gusta de la cachondería. Oye, Fernando, por fin se les hace estar en el Palacio de los Deportes. Te costó mucho trabajo, ya sabes que de repente los trámites y que sí, que no, pero finalmente en la sede donde finalmente comenzó este evento, ¿no? Exactamente, sí. Vamos al Palacio de los Deportes, el lugar que queríamos. Desafortunadamente, pues hace un par de años, tuvimos ahí unos contratiempos que nos obligaron a buscar otra sede. Es correcto. Pero resolvimos toda la situación. ¿No te diste por vencido? No, nunca en la vida. Me parece extraordinario. ¿Qué sorpresa nos tienes para esta Expo Sexo 2016? La sorpresa es de que hay más shows, hay más espectáculos, hay más escenario, hay más estrellas porno, hay más modelos eróticas. Pues se la van a pasar muy bien. Son 8 horas de diversión todos los días, de las 2 de la tarde a las 10 de la noche. Todos los cachondos están convocados para esta extraordinaria Expo Sexo y Erotismo 2016. Oye, por cierto, nos acompaña, hiciste favor de traernos a Gali Diva. Hola, hola. La devora hombres. ¿Y tú crees? Gali Diva la devora hombres. Por cierto, ella es la... No sé, pero lo que te iba a comentar es que una de las cosas, tú eres de las primeras, la primera mexicana de que, bueno, actriz que porno. Así es, de, pues sí, de cine para adultos, ¿no? Oye, ¿y qué tal? ¿Desde hace cuánto tiempo te estás dedicando a eso? Pues yo creo que ya van a ser como 3 años. De hecho, ya en este año van a ser 3 años que estoy tratando de que se quite esto del tabú del mexicana, que no se puede, ¿no? ¿De claro dónde eres tú exactamente? De Guadalajara, curiosamente, donde también es este... Oye, ¿y tú vas a estar obviamente ahí presente? Sí, claro que sí, voy a ser una de las actrices, bueno, como te comento, mexicana, que vamos a estar entreteniendo a los chicos, ¿para qué? A los cachondos. Oye, qué rico, una de las cosas que me estaba llamando la atención. Muchos se quieren apuntar luego, Fernando, luego, ay, pues yo puedo ser actor porno, pues levanten ahí, 3 rayitas, ¿no? Ahí vamos al casting para actores porno, estamos buscando actores porno capitalinos, porque casi no hay, entonces ahí va a ser el lugar para encontrarlos y para firmarlos. ¿Por qué será? Porque somos muy tímidos, ¿no? No, porque pues no se han animado, pero ahora con la Expo Sexo, ahí va yo creo que ahí va a salir uno bueno. Oye, Gali Diva, ¿y cuántas películas ya llevas? Pues como alrededor de unas 60 escenas, yo creo que son pocas, porque la verdad sí está como lento, pero vamos a darle con todo. Obviamente Fernando, pues Fernando siempre ha producido, está en tu historia, en tu carrera, que siempre has producido claro. Películas porno, y en este caso, bueno, pues él te contactó, llegaste con él. Sí, fíjate que él fue el pionero, o sea, la verdad si no hubiera sido por él, pues no sé qué hubiera pasado de mí, no sé qué hubiera hecho, no te creas. No, el chiste fue que bueno, nos conocimos de una manera muy cómoda. cómica, ¿no? Ah, primero me hizo cachonda, una... muy cachonda. Bueno, empezamos haciendo amigos porque él hacía unas sesiones fotográficas, pues eróticas, porque pues le encanta la cachondería al señor, ¿verdad? Ah, entonces, pues sí, también. Ya, pues ves, todo viene, ya ves, ¿verdad? Entonces, viene con imagínate, todo, ¿eh? ¿No? De ahí fue donde salió todo. Entonces, bueno, me vio, lo vi, dijimos, ¿por qué no hacer las escenas? Ajá. Él me contactó, o sea, empezamos a platicar y pues se me hizo padrísimo el ¿Y es la primera vez que vas a estar aquí en Exposexo? ¿Ya? No, ya es la tercera vez que voy a estar con él. Ya la tercera, ajá. Y la primera vez que sí, nos acompañas. Sí, no me había traído, ¿tú crees? Pues ya, porque no ya estamos invitan. En el reclamo. ¿Sí? Pero ahora sí, porque después, este es el tiempo. Ahora sí, el día que quieras venimos. ¿Qué es lo más difícil de una actriz porno? Para mí no es nada difícil, porque siempre estuve convencida que pues que la cámara no te inhibe ni nada por el estilo. No, ahora sí que para mí yo creo que es como es todo nacemos para algo y yo nací para esto. Oye, de Ron, me gusta. Al contrario, la cámara la pone cachonda más. Suelte la cámara, a ver, favor. Sí, ¿verdad? Y este, de repente no te saca de onda algún, digo, debe de haber mucho respeto obviamente en este. Sí, lo que pasa es que la pero gente no falta piensa. Aquel manchado que sí, obvio, debe de ser, siempre no falta el que se quiere pasar como dices tres rayitas más. Ah, exacto. Pero bueno, cuando no es profesional, pues la verdad ya... ¿No los pelas? Ya no, pues literal, se lo voy a hacer mi escena y gracias, bye, ¿no? Los mandas al cerro, sí, ¿no? Sí, también es bien difícil tener una relación con una persona que sea de... O sea, como actor, o actriz, en este caso, exacto. Claro. Porque pues estamos en lo mismo y como que pues también no está como muy padre que tu pareja lo haga, pero está... O sea, estuviera muy bien que fuera así, pero no hay. O sea, las personas con las cuales uno empieza a convivir, pues luego... Son muy celosos. Sí. O como dicen las mujeres, son muy inseguros. Seguros, ¿no? Sí. Así, es que eres muy inseguro, ¿no? Sí, no. Pero bueno, yo creo que yo acabo de encontrar la media naranja. Ojalá, y si es cierto que se va a aventar. Jafet Moon, sí. Este, le estamos Jafet Moon. Mi novio se llama Jafet. Y pues estamos en eso. De hecho, ya estamos empezando a querer grabar con él. ¿Cuánto tiempo llevan? Ya un año, ya aguantó. ¿Ya? Imagínate, la devora hombres un año. Uy, ya como, ya míralo, se tiene ya, un esqueleto, ¿no? Lo ves como... ¿eh? Ya lo chutó la bruja, ¿no? Oye, no. Y otra cosa que te iba a preguntar, ¿no te espanta de repente cuando te sale algún carnal así bien dotado o algo así? Es que tú digas, ay, no, con este no, mejor. Pues es lo que estábamos mejor otro día hablando con más calma, ¿no? Sí, de los actores porno que pues estamos buscando como esta vez que vayamos al Palacio de los Deportes y hagamos la convocatoria, que esté él empezando a hacer, bueno, así que el examen, a ver si lo pasan, uh-huh. Así, los actores porno y su casting. Uh-huh. Eso es cuando nos vamos a dar cuenta, pues a ver si me asustan, ¿no? Porque pues hasta ahorita todavía no me asustan. Nadie lo ha estado todavía. Estamos buscando actores que tengan un miembro de más de 18 centímetros. Grueso y cabezón, ¿verdad? Sí, ay, es. Mamá. Sí, porque es que no, si no, no se siente. Oye, no. Pues qué padre, de eso se trata, ¿no? Obviamente. Además de actores, ¿qué más vamos a encontrar por allá? Pues tenemos... Van a estar va a haber el desfile de lencería, ¿no? Me tocó la semana pasada ir a un desfile de lencería muy padre, que estuvieron presentando. Exactamente, sí, la pasarela con las modelos más sexys de México, de desfile de lencería. Uh-huh. Tenemos también body paint. O sea, las chicas desnudas y nada más con pintura encima, y una nueva tendencia que se llama black tape. Las chicas también están desnudas y se les crea unos outfits de con cinta esa negra, cinta aislante, sí. Se les crean unos outfits muy padres. ¿Y esto es parte del show o las chicas? Yo siento que van muchas chicas a expo sexo y erotismo. Creo que va el 15% son mujeres, sí. Y también van parejas y bueno, la mayoría son hombres. Lo que pasa que el capitalino o el chilango son muy cachondos, por eso es que hay tantos, les encanta el sexo. Por eso hay más actores que actrices. Dicen que pues, algo quieren. Dicen que parecen pulpos. Donde quieran sacan brazos. Tenemos también la presencia de tres actrices porno americanas, de las más famosas del mundo en este momento, que son Yelena Jensen, Julia Ann y Sophie Dee. Son de las más famosas y van a estar con nosotros. Julia y Yelena es la primera vez que vienen a México y Sofía. Bueno, pues para el beneplácito de todos los capitalinos. Pues suena extraordinario esta temática sexual que vas a estar manejando. Obviamente, amigos, pues la vamos a pasar muy, muy bien. Exactamente va a ser el 4, 5, 6 de marzo. 6 de marzo, exactamente. ¿Y desde qué hora ya podemos ir lanzarnos a la fiesta de la carne? Abrimos las puertas a las 2 de la tarde. A esa hora pueden entrar ya y disfrutar de los espectáculos. Obviamente, pues tienen que llegar temprano, pues para que alcancen boletos. O si quieren comprarlos desde antes, ya están a la venta en el sistema ticketmaster.com.mx. De repente algunos carnales me han comentado desde la semana pasada, desde el año pasado mejor dicho, que había pocas chicas, que... No, nunca ha habido pocas chicas, siempre ha habido muchas, esta vez va a haber más. Ha sido choro entonces. Sí, sí, puro choro. Yo creo que más bueno, necesitas de ir para que... Eso es lo que pasa, que como me lo han prohibido que vaya, también invítales, que esto es entretenimiento para parejas. Va a haber, tú vas a tener la onda swinger también por sí, allá. Tenemos una zona especial para swingers. Ahí las parejas pueden llegar, ver los espectáculos con su pareja. Obviamente. Y sí, en unas salitas lounge muy padres y pues que se la pasen muy bien. Ah, te quiero comentar también que Gali Diva va a hacer algunos shows, uno de ellos. Uh-huh. Solicitamos que pasen caballeros a ver quién tiene más creatividad para hacer posiciones sexuales en un sillón Kama Sutra con Gali. Sí, o sea, yo me las sé todas, pero quiero que alguien venga y me enseñe. Obviamente, esto va a ser con Para que vayan, muchachos, para ahora sí, como los estoy, es la convocatoria, ¿no? Que quiero que uno, o es que me enseñe algo nuevo. Uh-huh. Ay, ¿no? Oye, obviamente, sí, que vas a encontrar algo nuevo, No falta por allá, mi estimado David, Diego, algunos amigos que están preguntando si vas a tener también la apertura para la comunidad gay. ¿Qué pasa con ellos también? También hay espectáculos para la comunidad gay. Tenemos un escenario especial para ellos. Otro escenario también de chicas transexuales que son muy gustadas. Uh-huh. Y bueno, pues hay para todo público aquí. Aceptamos y somos partidarios de la diversidad. Oye, me parece extraordinario. Pues tú sabes que los micrófonos siempre están abiertos aquí en el Punto Crítico en Radio Fórmula. Fernando Deira. Y bueno, pues ahora sí que sigue echando todos los kilos a la báscula. Se ha ido, pues ahora sí que puliendo cada año. Sexo y erotismo, en este caso 2016, regresa al Palacio de los Deportes, ahí ya las grandes sorpresas que nos tienes como cada año, algo más que por allá se me esté escapando, que tú vayas a presentar o por allá. Pues creo que ya dijimos básicamente todo lo más importante, y pues invitar al público que nos acompañe 4, 5 y 6 de marzo, y que chequen toda la información en www.exposexoyerotismo.com. Ahí viene todo, la información de estrellas, de espectáculos, de shows que va a haber. Obviamente, mis estimados amigos radioescuchas, pues vamos a tener cortesías para todos los que estén al pendiente aquí a través del Punto Crítico, sí, y de Radio Fórmula. No se olvidó Fernando Deira, pues de este tema tan importante. También de repente un regalito para los amigos radioescuchas. Claro que sí, ¿no? Los que sean necesarios para que el público nos acompañe. Perfecto, Fernando, pues qué padre, oye, de agasajo que va a estar este extraordinario evento. Vayan a divertirse, vayan en pareja, disfrútenlo, pásenla de poca, ¿no? Sí, oye, pues algo tú que quieras agregar, Gali Diva, la devora hombres. Ahora sí que sigue en pie la convocatoria y el reto, ¿no? De que a ver quién, sí, es cierto que ¿Cuántas chicas, cuántas actrices porno van a estar ahí con mexicanas? Yo creo que somos como 4, ¿verdad? No, mira, hay más de 15 estrellas porno. Aparte las estrellas americanas. Son 18 estrellas. O sea, que va a haber carne, va a haber carne. Va a haber carne, y bien. Entonces, imagínate, que vayas Chimuelo, que vayas sin dientes. Pero, te hablo, o sea, las actrices porno son más de 15 estrellas porno, pero más de 50 modelos eróticas que también van a estar ahí. Pues la cosa se va a poner de altura, temperatura va a estar ardiendo arriba de los 38 grados centígrados. ¿No? Exactamente, sí. Entonces me parece extraordinario. Pues muchas gracias, Fernando Deira, gracias por tomarte el tiempo. Sabemos que andas muy ocupado a la greña, que todo salga excelente, todo, ¿no? Sí. Y los esperamos. También, Gali, me imagino que estás muy ocupada. Sí, la verdad que en sí. En la cama, digo, no es mala onda. Así es, sí, inventando cosas nuevas. Oye, pues qué padre. Gracias. Muchísimas gracias. Ya hablamos de Expo Sexo y Erotismo 2016, 4, 5 y 6 de marzo, Palacio de los Deportes. Llegó el momento de una pausa aquí en el Punto Crítico y regresamos aquí en Radio Fórmula. Gracias. De Comercial Mexicana, pinta, arregla y remodela al mejor precio. Solo por unos días te regalamos 250 pesos por cada 1,000 de compra en todos los muebles para exteriores. Sí, por cada 1,000 pesos de compra en muebles para exteriores te regalamos 250. Los mejores precios solo en Hazlo Tú Mismo de Mega y Comercial Mexicana. Hasta marzo 7. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá, de regreso de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Hoy mi plan es pasarla bien. Pero si no te cuidas, no la vas a pasar tan bien. Yo me quiero esperar. Si puedes planear un día de diversión, puedes planear una vida, tu vida. Haz un plan de amor, no solo de impulsos. Un buen plan Primero la escuela, ya después vendrán los hijos. La responsabilidad es tuya. Es de todos. Es tu vida. Es tu futuro. Hazlo seguro. CONAPU. gob.mx/CONAPU. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma. Pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Nuestra ciudad tiene siglos de historia. Ahora con la reforma de la Ciudad de México, por primera vez tendrá una constitución. Este es un momento histórico que requiere que toda la ciudadanía, los partidos políticos, así como todas las instituciones involucradas, asumamos la responsabilidad a la altura de la ciudad que queremos. Este 5 de junio, sal a votar. Conmigo, la Ciudad de México es más. Consulta INE.mx o al 01800-433-2000. Súmate. Elección del Constituyente. Ciudad de México 2016. Instituto Nacional Electoral. INE. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Telefórmula Deportes. 5 de la tarde. La fórmula es Deportes. Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. Fórmula Femenina. Con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en la revista de la radio El Punto Crítico, aquí a través de Radio Fórmula. Gracias por seguirnos a través de Twitter también, @ El Punto Crítico. Y en TuneIn Radio también escúchenos ahí en su descarga en esta aplicación. Y por supuesto, van a tener, le ponen ahí El Punto Crítico, van a tener por supuesto esta aplicación para escucharnos a través del Punto Crítico Radio. Llegó el momento de saludar a una empresa de éxito que está con nosotros en este momento. Nayeli Castellán, ella es gerente del Centro de Capacitación Platinum Management México. Te saludamos con mucho gusto. Bienvenida, Nayeli Castellán. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Artistas y modelos. Sí. Estás representándolos. Claro que sí. Perfecto. También nos acompaña Ricardo Cruspio, al que saludamos con mucho agrado. También está en la gerencia de esta extraordinaria empresa de artistas y modelos. Bienvenido. ¿Qué tal? No, gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar contigo este sábado. Pues tenemos muchas dudas acerca de estos temas, cómo funciona un centro de capacitación de modelos, cuáles son las ventajas, algunas desventajas que seguramente también por allá deben de existir, o qué es lo que preocupa más a las chicas, ¿no? Claro. Entonces sería excelente que nos los comentaran. También nos acompaña aquí Laura, nuestra compañera. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? Gracias, Rubén. Aquí estoy bien contenta de estar con ustedes compartiendo esta entrevista también, y vamos a ver qué nos trae esta empresa de éxito para el día de hoy. Seguramente tú también tienes algunas dudas, ¿no? Sí, claro, para preguntar cosas de chicas, ¿no? Pues en primer lugar queremos saber, por supuesto, Nayeli, ¿qué tal, cómo te ha ido? ¿Cuánto tiempo llevas en esta onda del modelaje? De forma profesional llevo 3 años, pero en total tengo 5 años ya en este mundo de modelaje. Bien, ¿cuántas chicas están conformando en este momento esta empresa Platinum Management México? Okay, bueno, en este momento tenemos alrededor de 20 chicas. Nosotros formamos grupos pequeños porque obviamente nosotros damos cursos personalizados. Uh-huh. Entonces nos enfatizamos en cada una de las chicas sin descuidarlas. Es por ello que hacemos grupos reducidos. Correcto. ¿Y cuánto tiempo llevan de capacitación las chicas para finalmente, pues digamos que lanzarse a algún evento importante, ¿no? Okay, bueno, nuestros cursos son cortos. Uh-huh. Aproximadamente son de 1 a 2 meses. Uh-huh. Por semana tenemos 3 clases, que son martes y jueves de 4 a 6, y los sábados de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. Estoy viendo que algunas de las situaciones que ustedes manejan allá, y obviamente como las van preparando a las chicas, solamente claro. Chicas. Chicas. Solamente chicas. Chicas y niños también, niños y niñas, es mixto. Muy bien, pues imagen, técnicas de pasarela, outfit, presentación de casting, cómo hablar en público. Claro. Temas prácticos, obviamente, para, sí, para televisión. No la vayan a regar, como suele suceder de repente, ¿no? Sí. Y cuáles algunos requerimientos específicos que se necesitan. Nos gustaría también saber, Ricardo Cruzpio, pues tú qué opinas, cómo es que funciona este centro de capacitación de modelos y qué ventajas tienen las chicas allá en Platinum Management México. Claro que sí, pues mira, mi labor es supervisar, colaborar con la parte docente y obviamente estar viendo qué nivel desde que llegan con nosotros. Son 2 meses los que tenemos para que se puedan dar la capacitación, un nivel básico que es el primer mes y el siguiente es avanzado. Entonces queremos supervisar que todo esté de acuerdo y diariamente los cursos son 3 veces a la semana, los martes y jueves de 4 a 6 y sábados de 11 a 1:30 de la tarde. Entonces es poco tiempo realmente, pero queremos que los chicos que sean participantes de esta metodología que imparte el centro de capacitación, pues también estén listos cuando hay una oportunidad, alguna pasarela donde nos invitan, porque hemos tenido el finalizar desde diciembre, tuvimos invitación, por ejemplo, de la Universidad de Londres. Los chicos que egresaban de esa universidad para hacer obtener la calificación final les pedían que hicieran un evento de calidad y ellos se encargaron de organizar todo. Entonces nos eligieron, hicieron un casting, mandaron una propuesta de diseño y se encargaron nuevamente de efectuar o validar que estos chicos que estuvieron desde septiembre o octubre capacitándose, el mes de diciembre estuvieran listos para efectuar esa pasarela donde ellos obtenían una calificación. Entonces mi labor es supervisar que la gente, las maestras, las coordinadoras estén haciendo un trabajo adecuado y precisamente que esto se cumpla, que todos los objetivos del temario se cumplan. Extraordinario. Está muy padre la propuesta. Nayeli, ¿cómo le hago, por ejemplo, si no soy modelo profesional o tengo pues una amiga que quiere aprender a caminar en tacones, saberse vestir bien, o sea, tips diarios de la mujer, ¿no? Entonces, también se enfocan en esa parte, no necesariamente tengo que ser modelo para poder ingresar al centro de capacitación. No, claro que no. Aquí somos es un centro de capacitación que no discriminamos a nadie. O sea que aunque no sean muy guapas, no, tienen la oportunidad, ¿no? Sí, aceptamos de todos los perfiles, de todas las estaturas, por supuesto. Y bueno, a las chicas se les da la oportunidad de poder desarrollarse en diferentes áreas, como vienen siendo comerciales, revistas, castings, en general. Nayeli, platícanos un poquito, por ejemplo, de tu experiencia. Tú llegaste, ¿cuáles eran, por ejemplo, tus desventajas que tenías y ahora cómo te sientes? Bueno, yo empecé aquí en esta agencia hace 3 años. Me dieron una cita, me hicieron una evaluación que constaba de 3 pasos básicos de pasarela que no son nada fácil al principio porque sí, como que me fallaba un poquito el equilibrio. Entonces únicamente me daban 3 oportunidades. Híjole. De las cuales 2... ¿Y no te caías en los tacones? Un poquito, así. Pero 2 de ellas pues las había yo... Las sabías manejar. Sí, entonces ya hasta la tercera oportunidad... Ya me salió. Entonces fue cuando me aceptaron y comenzó ahí a surgir todo este impulso por parte de este centro de capacitación. Y bueno, ya ahorita he salido en muchísimas pasarelas reconocidas, en revistas también reconocidas, en un sinfín de entrevistas que incluso me hicieron en Televisa. He modelado en Televisa, en TV Azteca. Y bueno, mi carrera hasta ahorita no termina. Obviamente es muy importante tener una carrera profesional, porque como todo, la belleza se acaba. Entonces, mientras estoy joven y muchas cosas más. Mientras soy joven y bella. Pues lo aprovecho, ¿no? ¿No? Lo aprovecho. Claro. Sí. Oye, pues qué padre. Ahorita ya te sientes más segura. Ya más segura. Incluso, bueno, de ahí fue imagen de este centro de capacitación. Perfecto. Y posteriormente ya imparto ahora clases de modelaje y un sinfín de cosas. Oye, pues extraordinario. Que entre qué edades pueden llegar? Eso sí también es importante. Nos decías que niños, pero sí, en este aspecto de la modelaje, entre 4 y 12 años. Muy bien. Obviamente deben de venir acompañados de sus padres. Y de 14 a 25 años. Todas las chicas menores de edad tienen que venir acompañadas de sus papás con una copia de IFE. Perfecto. Algo que quieras tú también comentando, Ricardo Cruzpio, que se nos esté escapando en esta entrevista y que sea muy importante para estar pues en este centro de capacitación de artistas y modelos. Es muy importante que los papás colaboren con los pequeños, obviamente por eso se les pide requisito a los menores de edad que vengan acompañados de ellos, que permanezcan en las instalaciones, que esto es una... ¿Dónde están ubicados? Un conocimiento. Sí, qué bueno que lo mencionas. Insurgentes y Viaducto Colonia Escandón. Y bueno, pues también nuestra página es www.model-mexico.com y también www.modelos-mexico.com. En las redes estamos como Modelaje, Academia de Modelaje México. Y bueno, también te quería comentar que dentro de lo que me planteabas, es de que los chicos no descuiden su preparación, porque les pedimos un promedio mínimo de 8 para ingresar. Orale. Es decir, que la escuela es importante, lo que ellos manejan en la escuela, y que estén supervisados por los padres, y obviamente cuidar también cuestiones de alimentación, porque también lo vemos dentro del temario. Claro que sí. Eso es importante, la belleza, que también no nada más es me maquillo, es también voy a tener una alimentación adecuada, una preparación, y le estamos ofreciendo también que tengan un gimnasio. Estamos teniendo un convenio con Gimnasio Condesa, que también a los chicos que se inscriban con nosotros tenemos un descuento del 50% durante el mes de febrero y marzo para que estén con nosotros. Los teléfonos son 5923-7565 y 5527-415022, que también es WhatsApp. Y durante estos dos meses, terminando febrero y marzo, estamos ofreciendo esta oportunidad también de integrarse con nosotros, que participen. Aparte de ser academia, también tenemos casting con algunas marcas. Y bueno, también la parte de gimnasio, que sería sin costo. Algo muy importante, que también nos preocupamos por su preparación física, su alimentación y su imagen. Eso es muy importante. Oye, pues toda la información muy completa, mi estimado Ricardo Cruzpio. Esta entrevista, aunque usted lo ha escuchado muy rápido, pueden de repente verla en YouTube. También la vamos a tener, esta entrevista en YouTube. Sí. Y obviamente en el punto crítico, ahí pueden buscar en la audioteca esta entrevista, por si les interesa volver a escuchar los datos que nos acaba de dar Ricardo. Y es que muchas chicas, muchos modelos de repente dicen, pues voy a entrar al mundo de la pasarela de modelaje, me la voy a cotorrear. Sí, está mucha disciplina, ¿no? Sí, mucha disciplina. Sobre todo el éxito de ellas durante el curso de dos meses depende de ellas, porque hace ratito me hiciste una pregunta de en cuánto tiempo las chicas pueden salir en revista. Bueno, eso depende de ellas. Si la chica ahora sí que le echa muchísimas ganas en la primer semana, en esa primer semana ya se lo está relacionando con revista. Que no se me... La mandamos luego a llamado de revista, pasarela, o depende sus intereses, ¿no? Que no se me confíen las niñas, ¿no? Claro, pero aquí, bueno, nos distinguimos por ser una agencia que realmente sí cumple. Bien. Al término de esos dos meses, ya sea al inicio, durante o al final, se les cumple a las chicas, metiéndolas a pasarelas y a todo lo que ellas... Perfecto. Desde un principio decidieron. Muy bien, Ayeli, ¿qué más nos ibas a decir rápidamente? Sí, me estaba comentando Ricardo de que tienes una sorpresa para los oyentes del Venga. Punto crítico. Claro que sí, pues vamos a unir toda esta promoción que estamos manejando para las chicas que cuiden su imagen. Obviamente eso es importante, el deporte. Y bueno, también estamos ofreciendo a tus radioescuchas que este día también piensen en cambiar su vida, en hacer ejercicio, comer bien, y les hacemos extensivo esta invitación. Si se acercan con nosotros, mencionando que nos escucharon en tu programa, o nos ven en las redes, por parte de esto que mencionan que están interesados en participar con nosotros, y también les haremos extensivo la promoción por un periodo en el Gimnasio Condesa, en www.gimnasiocondesa.com. Y bueno, pues ahí vamos a hacer también un casting que es Teens Condesa, se llama el proyecto, y esto va a ser para promocionar lo que es un bailarín profesional que viene sin una preparación. Ahí también se van a encargar de eso. Entonces ustedes se tienen que ponerse en contacto con Nayeli. Claro que sí. Y bueno, para todas las chicas que nos están escuchando en este momento, dirán, bueno, ¿qué clases imparten para el curso básico? En el curso básico estamos manejando modelaje, técnicas de pasarela, pose fotográfica, outfit, proyección de imagen, hablar en público, nutrición. Y obviamente también las perfilamos, depende de sus características particulares. Muchísimas gracias, nos come el tiempo. Gracias Nayeli Castelán, Ricardo Cruzpio. Y bueno, pues amigos, Radio Escuchas, llegó el momento de una pausa. Es muy breve, regresamos. Fórmula aquí al Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Compañía perfecta. Regresamos. Con mi camión, FAO, voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Nuestro turismo de Comercial Mexicana pinta, arregla y remodela al mejor precio. ¡Aprovecha! Pintura vinílica Revive de Sherwin-Williams de 18 litros a solo 126 pesos. ¡Así es! Toda la pintura vinílica Revive de Sherwin-Williams de 18 litros a 126 pesos. Los mejores precios solo en Hazlo Turismo de Mega y Comercial Mexicana. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 60 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido. ¡Qué rico el mambo! Esta colección mambo. De Nuevo es Tiempo de Cuba podrás adquirirla a un precio de oferta en Sanborns y Mix-Up. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Orfeón. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Fumador. Tienes hasta 20 veces más posibilidad de infarto. Fumadora. El cáncer de pulmón es más frecuente que hace 10 años. Los bebés de las madres fumadoras frecuentemente son prematuros. Más del 90% de los fumadores iniciaron su consumo antes de los 20 años. Un fumador pierde de 5 a 15 años de vida saludable. Uno de cada dos fumadores muere prematuramente. ¿Te quedó claro? Cigarro mata carita. Deja de fumar. Pide ayuda. Llama al CONADIC. 01800-911-2000. CONADIC, Secretaría de Salud. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Pilar Hernández Pacheco, ya nos adelantabas sobre el tema, ¿y la mujer? Y la mujer. Viene el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Pues sí, les traemos 3 mujeres ejemplares. Ándale, yo quiero. ¿Tú quieres una de ellas? ¿Una ejemplar? Bueno, ¿no? Tú dices, si nos traemos a Rosario Marín. Ajá. Ex tesorera del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, podría ser una. ¿Y la otra? Y la otra, Joy Mangano. ¿Y? Inventora. Ajá. Del MOOC que se exprime solo. Ándale. Ándale, ¿no? Inventora, o sea, creadora, y que además bien, ayudó bien a 100 patentes. Bien exprimidora ella sola. Bien exprimidora. ¿Y la otra? Y la otra, Raquel Schlosser. Ándale. A ver, platícanos un poquito de cada una de ellas. Bueno, vamos a platicar, vamos a empezar con Raquel Schlosser. Uh-huh. Ella es hija de inmigrantes ucranianos, uh-huh, por parte de su familia materna y por parte de su papá, vienen de Polonia. El papá llega a Estados Unidos primero y después a México, pero el dato significativo en la vida de Salomón Schlosser, uh-huh, es que fue una de las personas que pudo salir con vida de Auschwitz. Entonces llegan a Estados Unidos, aquí en México conocí a la mamá de Raquel, y en toda la estructura de vida de esta mujer, como ella dice, no existía el tiempo presente. Ella vivía en un continuo pasado porque toda la familia de su papá se perdió en la Segunda Guerra Mundial. Y vivía en el futuro, queriendo cumplir los deseos de alguna forma de su madre, que le dijo que ya que ella no había podido estudiar, pues le tocaba a esta niña salir adelante y que esa iba a ser su herencia. Entonces, esta mujer es excepcional, entre muchas cosas, porque a partir del trabajo de Bert Hellinger de Constelaciones Familiares, ella lo sistematiza y consigue que la Secretaría de Educación Pública le dé 4 registros de validez oficial. ¿Aquí en México? Aquí en México. Sí, de filosofía transgeneracional y psicología transgeneracional. ¿Es iniciadora de esta psicología transgeneracional, ¿no? Así es, sí. Uh-huh. Ella hace las primeras constelaciones, aquí trae a Hellinger, de hecho crea el Instituto Berghellinger, y después cuando ya el estudioso de la materia decide crear franquicias, ella se separa y es entonces cuando consigue los registros de validez oficial. Pero yo creo que lo relevante de esta mujer es que siendo su papá víctima de alguna forma del episodio tan fuerte que fue el Holocausto, ella se ha dedicado, la bandera que ella enarbola es la paz. Entonces tú puedes llegar con ella no importando que seas descendiente de un alemán que hubiera estado presente en la guerra, de un nazi. Y ella hace muchos trabajos de reconciliación vía constelaciones con hijos de estas personas, con descendientes de víctimas del Holocausto. Hace mucho trabajo con mujeres, con integración de cultura en México y en mujeres. Ha trabajado muchísimo por erradicar la violencia en sistemas familiares. ¿Y estas son una de las personas o de las grandes mujeres que se han sobrepuesto a situaciones muy difíciles y han hecho ejemplo hacia otras mujeres del mundo, y no solo a las mujeres, también a los hombres, a los seres humanos, nos han puesto el ejemplo? ¿Por qué escogiste a Joy Mangano? A Joy Mangano porque creo que de alguna forma hay como una connotación solamente para el sexo masculino, como que puede ser quien inventa o quien crea. Uh-huh. Y ella, me gustó mucho la historia que fue llevada al cine por Jennifer Lawrence, en donde ella es una mujer que inventa. O sea, a partir de, en la película, se narra que a partir de que se corta las manos con vidrios limpiando una cubierta de un barco que es muy fina y que se cayó el vino, entonces ella llega como en shock a su casa con las manos destrozadas. Pero en ese momento que a ella le da el shock, en ese momento llega la idea de que tiene que haber una forma para que más mujeres no se lastimen. Y entonces crea propiamente la base del MOB, uh-huh, ¿no? Y crea también el palo con el que va a limpiar. Entonces tiene una estructura en donde manual y mecánicamente se exprime, ¿no? Y a partir de esto y a partir de esta historia, o sea, de una cosa sencillita que usamos todos los días, que es un exprimidor, y que anteriormente la gente tomaba un trapo, una jerga, secaba el piso y después a manita había que exprimirlo. Muchos agarrábamos un palo y amarrábamos el trapo al palo y lo íbamos enrollando hasta que le sacábamos todo el agua y lo exprimíamos. Entonces esta señora se le ocurrió simplemente un palito, un aparatito que lo que hace es recibir la jerga y cuando usted la enrosca, pues se exprime. Oye, a mí se me ocurre el comentario, perdón. Fíjate, qué bueno que ahorita lo estás diciendo y lo narraste tal cual. Porque fíjate que de pronto, todo el mundo hemos sido jóvenes en algún momento. Tú hace ya mucho, Eduardo. Ya mucho tiempo. Pero nosotros decimos jóvenes. Federico, tú todavía vas caminando por ahí. Ahí voy. Aunque te ves mucho más joven que yo, ¿eh? Digo, más joven que yo. Ya estoy corrido. Pero oye, fíjate que... ¿Cómo los jóvenes de hoy? No, Miguel Ángel es mi maestro y está muy bien. Está en perfecto. Miguel Ángel López y Bernal, ¿cómo lo ves? Bastante bien. ¿Verdad que bien, maestro? Bien, ¿no? Es mi maestro. Muy joven. Está bien. Oye, y entonces fíjate que, por ejemplo, una pregunta a los jóvenes. El otro día hablé platicando con una amiga. Si, por ejemplo, tú te imaginas el mundo sin plástico. Entonces no nos ubica. Así de sencillo, ¿eh? Sin plástico. Entonces, o por ejemplo, 1965. Los 50. Sí, 1965. Los 50. Aviones sin despresurización. Sí. No hay aire acondicionado. No, o sea, todo este tipo de cosas... Bueno, había hoy, aire lavado, 1930. Oye, no podríamos hoy, o no concibiríamos nuestra vida hoy si alguno de estos materiales... Tú lo que está diciendo, Pilar, es de suma importancia porque hay que... Por eso me encanta lo contextualizar, sociológicamente hablando. Contextualizar hechos. Ese hecho me parece muy interesante, porque contextualizándolo, o sea, le damos mucho más valor, porque no existía, porque es innovador... Porque además sirvió públicamente, sirvió a la sociedad e incluso, sin querer, trascendió a la historia. Pero ¿sabes cómo lo hizo trascender? Fue de las pioneras en comercializar su invento a través de la televisión. Pero fíjate que aquí lo importante es no el hecho en sí mismo de lo que hicieron cada una de estas mujeres, sino lo trascendente de la importancia de la mujer en nuestra sociedad. Rosario Marín, ¿de qué tamaño es esta mujer que llega a ser un personaje del país más poderoso del mundo? Sí, Rosario Marín fue una mujer que a los 14 años emigró de México. Como dice ella, afortunadamente lo hizo de forma legal porque su papá se inscribió en un programa para trabajar, ¿no? Entonces ella aclara que estudiar fue para ella contracorriente, porque aunque estaba en el país más poderoso, la familia tenía todavía costumbres muy muy a la mexicana. Muy arraigadas. Bueno, exacto. No tanto a la mexicana, yo te voy a decir. Más podríamos decir de estas ortodoxas que no admiten cambios de lo que se plasmó desde un principio en la ley de los hebreos. Conservadoras. Conservadoras, que las mujeres eran un objeto. O ultras, claro, ¿no? Bueno, miren, realmente la intención de este bloque es poder hacer un reconocimiento a estas mujeres, a estos seres humanos que son capaces de hacer lo imposible. Muchas veces en México, y hace rato tú decías que a la mexicana, en México percibimos que siempre al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Pero era un detrás. Era un detrás. Fíjense que en la actualidad, y yo diría desde siempre, la mujer siempre ha sido parte primordial. Ya se viene el 8 de marzo, que es el día en que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Mira, en Estados Unidos de Norteamérica hay una mujer, Michelle Obama, que cuentan por ahí, yo no sé si sea cierto, pero cuentan por ahí que una ocasión el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, estaba en una comida y en eso ve que viene un señor, que fue novia o novio de Michelle, de su esposa, y pues estaba de mesero en el restaurante donde estaban comiendo. Entonces dicen que el presidente de Estados Unidos se voltea y le dice: mira, si te hubieras casado con aquel, serías cocinera, ¿no? Y entonces cuentan, no vuelvo a repetir que no me consta, pero lo he visto en redes sociales, por eso lo estoy comentando, que se volteó Michelle Obama y le dice: mira, si yo me hubiera casado con él, seguramente sería presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero decirles que Michelle Obama es una abogada destacadísima en Estados Unidos, una mujer muy inteligente. Y sin lugar a dudas, las mujeres, como los hombres, los seres humanos, cuando son capaces de apoyarse, ayudarse y comprenderse mutuamente, podemos lograr muchas, muchas grandes cosas. Los pequeños grandes detalles de la vida son esos: el podernos complementar y, como parejas, como seres humanos, lograr aquellas cosas que parecen imposibles. Muchísimas gracias, Pilar, por habernos traído estas reflexiones de mujeres, de grandes mujeres que han luchado en contra de la adversidad. Así es, Eduardo, gracias a ti. Y recuérdanos, ¿dónde encuentran tus redes sociales? ¿Cómo se comunican contigo? Facebook, Retorno al Amor, www.retornoalamor.blogspot.mx, celular 5547193062, y vámonos porque ya se termina. Nos vamos a un corte y regresamos.

el arquetipo que tenemos como mujer, la diosa en la cual tú te enfrentas. Y aquí mi pregunta sería para Pilar, ¿y sabes qué tipo de diosa eres, mi querida Pilar? No, paz menos, Ok, aquí te va a gustar muchísimo, porque hay en esta parte de las diosas los arquetipos que siempre se han manejado y que el día de hoy siguen siendo por genética en nuestras vidas, y que hay veces que incluso o las tenemos que amar o bien tenemos que aprender a caminar de la mano con estas grandes virtudes que nos han dejado las diosas. Por ejemplo, yo le preguntaría a este monstruo de la cultura que es mi querido Federico Valechirino, ¿qué tipo de diosas tienes dentro de tu casa? Uy, tengo de muchos, de muchas maneras, pero fíjate que, pues mira, tengo diosas del amor, tengo diosas de la fertilidad, tengo diosas del arte, pero diosas varias, también, ¿no? Mira, ¿sabes qué? También hay muchas diosas que no necesariamente están en casa, Así es, no forzosamente. Pero nos vamos a ir ahorita para que nuestras amigas empiecen como que a complementarse, porque hoy nada más les voy a hablar primeramente sobre qué tiene que ver este tema tan interesante, pero también en el siguiente programa les vamos a hablar cómo pueden ellas empezar a empalmar y a tener esas virtudes dentro de su vida. Esta, por ejemplo, una de las diosas que a mí me encanta es la diosa Afrodita, en la cual no nada más todo el mundo la conocemos como el amor, la belleza, el erotismo, pero también qué pasa que dentro de ella lleva todo lo que tiene que ver con la renovación de la naturaleza, todo aquello que tiene que ver con el paso a través del mundo, y sobre todo que este tipo de mujeres son las primeras que le dan el sentido de la muerte a todo aquello que tienen que dejar ir a un lado. ¿Y a qué me refiero con este tipo de diosas que se empoderan dentro de ella? Son mujeres muy glamorosas, son aquellas en las cuales decimos, antes muerta que sencilla, ¿sí? Les gusta verse bien, y por supuesto que únicamente la gente ve solamente la percha, pero no sabe aquel arquetipo que tiene y cómo lo debería de trabajar. Tenemos a la diosa Etain, que esta es una que me encanta también, porque ella se sabe renacer una y otra vez. Es una diosa en la cual le encanta tener la sensibilidad, aprende a trascender el sentido de la ilusión y por supuesto que también sabe destacar las cualidades del amor. Y como amor me refiero a repartir este amor universal. ¿Qué les parece estas dos que llevamos? Pues muy bien. ¿Cuántos más vamos a tener? Vamos a tener cuatro más, mi querido Eduardo, para que las vayan procesando, porque lo que me encanta es que todas nuestras amigas siempre nos dicen, Padma, ¿yo qué tipo de diosa seré? Ya tienen su libretita de fe del otro lado, nuestras queridas amigas, y que también a todo esto largo de la de este mes les vamos a ir diciendo cómo sacar su virtud, cómo empoderarla, y sobre todo también determinar a las hijas o bien a las amigas, o hay veces que la compañera, la vecina, la comadre, y que no sabemos qué hacer dentro de ello. Ok, ya sabemos que tenemos estas virtudes, y también ya sabemos que tenemos estos defectos. En realidad, ¿cómo podemos empatarlo? Porque todo vive dentro de nosotros maravillosamente. Muy bien, Padme Castellanos. ¿Cómo pueden hacer nuestros amigos para acercarse a tu página vía internet? ¿Cómo se pueden acercar a ti? Tenemos www.padmecastellanos o bien en el Twitter, @padmecastellanos sin la S. Y por supuesto que ya tenemos espacio hasta el 2 de abril. Y bueno, a mí únicamente me resta decirles que tengo evento gratuito el 19 de marzo, en donde vamos a hacer la ceremonia de la primavera en Plaza de las Estrellas, y ese día me entrega mi réplica en oro. Así es que bueno, va a ser un placer que estén todos conmigo acompañándome. Ahí te vamos a acompañar, Padme, para que te entreguen tu presea, ¿no? Es una presea de oro, ¿verdad? Es una presea de oro, así es, con la réplica de mi mano. Y de igual manera, yo junto con el maestro Esteban Mayo ya tenemos 3 años haciendo juntos el ritual de la primavera. Así es que, mis queridas amigas, amigos, va a ser un placer para mí conocernos y, como siempre, estar vibrando en Lux. Y, pues, ¿qué crees? Que nos vamos al momento dulce de la radio con el poeta Miguel Ángel López y Bernal. Namasté. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Querido auditorio, compañeros, voy a hacer un comentario antes del poema. Hace 100.000 años se consideró que el Homo sapiens hizo su aparición. Es el hombre que sabe. Hace 30.000 años el Homo sapiens sapiens es el hombre que sabe que sabe. ¿Tanto tiempo ya llevas, poeta? Desde entonces... Es el que sabe que sabe, ¿eh? Desde entonces, hasta mitades del siglo pasado, la mujer era un objeto llano. Y era, desde entonces, los dichos aquellos que a mí me enseñaron todavía, que vienen desde hace 30.000 años. Calladita te ves más bonita. Si tú quieres, yo me dejo. Un vasito de agua y un favor no se le niega a ninguna mujer. Todo considerando el sexo. Ella respondía con un yo sí quiero, pero no debe ser. Ahora hay una campaña en donde le están diciendo a los muchachos y a las muchachas, dime cómo le hago. Dime cómo lo hago. Para que aquel no yo sí quiero, pero no debe ser, se convierta en yo sí quiero y... ¿Y quiero ser? Nunca llegué a decir que te deseaba, porque mi amor debió de ser sublime. Como santo ritual que me redime de aquel fuego infernal que me abrazaba. Como si fueras Dios, yo te adoraba. Pecado capital que me reprime, el peso de una ley que me comprime, y este inaudito amor que no se acaba. ¿A quién voy a buscar? Dime tú, ¿dónde? Si esto en vez de sanar, más se me agrava, como dulce obsesión que no se esconde, como agudo pinchazo de alfiler, y el eco de tu voz que me responde, yo sí quiero, pero no debe ser. Mira que con este poema, bueno, cerramos esta reflexión, sobre todo por el Día Internacional de la Mujer. Las mujeres no son objeto. Las mujeres son seres humanos igual que los hombres. Y a final de cuentas, nos complementamos. Y como parte de esta sociedad, el ser mejores nos hace, obviamente, el compartirnos, el comprendernos y el darnos. Este poema de Miguel Ángel López y Bernal, sin lugar a dudas, pone el punto sobre la I. Así es. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Muy gracias a ti, gracias al público. Y le agradezco a ustedes, amigos, el favor de su atención, como cada sábado de 12 a 2 de la tarde. Aquí estamos para darles información útil para la toma de decisiones. Les recomiendo que busque el periódico El Punto Crítico en www.elpuntocritico.com y que me siga @RamosFuster. Hágame sus comentarios, sus sugerencias. Las hacemos propias y las traemos a estos micrófonos. Muchas gracias. La voluntad no tiene fin, es un motor para seguir sin desistir. El destino puede ser más de lo que puede ser. El poder de conquistar tus sueños, debes de creer que pueden ser eternos, que pueden ser eternos. Tienes el poder de hacer lo que tú quieres, es cuestión de fe, volar es de valiente, volar es de valiente. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos.